episodio número 18 del Club de las 5. Estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Maya de Vogue y Grisela Soriano. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Tu nombre es Grisela Calcano? Grisela Calcano. Hasta la próxima. ¿Me extrañaron? Un montón. Bueno, esta es la temporada 2. No lo dije, pero iniciamos nuestra segunda temporada. ¿Les parece bien? Sí. Somos un exitazo que no para de crecer. Y dentro de poco vamos a estar en nuevas plataformas también, ¿no? Me gusta esta promesa, está con convicción al aire, sin ningún tipo. ¿Todo esto está chequeado? No. Yo no tengo idea de lo que estás hablando, pero está todo bien. Yo estoy donde vos me digas. Ya estoy sudando, me puse nerviosa. Este promesa no, bueno, que no sabes si vas a poder cumplir. Una segunda temporada implica expansión, ¿no? Es cierto. Pasaron muchos meses desde que no grabamos. Tenemos un par de temas para hablar hoy. Vamos a arrancar con Wild Wild Country, la sensación, ¿no? De Netflix, esa plataforma amiga que al fin presentó una serie digna. No, ya había presentado otras series dignas, pero pocas. Yo me atrevo a decir que Wild Wild Country es quizás lo mejor que nos puede pasar este año. Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo. Es más, creo que... De ahí para baja. Chicas, miren que estamos en abril, o sea, sí, ya me mato con este calor que tengo. Galopante. Yo te digo, para mí ya hay una vara que se marca. O sea, lo que viene vamos a decir, pero no sé si está... Me parece un excelente documental. Sí, es excelente, pero mira que la semana que viene viene la segunda temporada. No, esta semana. La esta segunda temporada de Handmaid's Tale. Nos juntamos y grabamos. ¿Esta semana? Sí. Ah, creo que faltaba más. Bueno, no quiero decir nada. Wild Wild Country es un excelente documental. Por favor. Wild Wild Country en realidad es efectivamente un documental que habla sobre el que todos conocemos como Osho. Estoy tratando de pensarlo de una manera... ¿Por qué haces el gesto de Osho? Estás haciendo una Sol. Está haciendo una especie de Osho, pero más horizontal. O sea, con los movimientos más vertical. Este es un Osho horizontal Osho. Horizontal Open Ocean. Bueno, es la etapa de Osho que hacen en Oregon, que para mí me parece fundamental entender. Sí. Yo no tenía mucho la onda de Osho, perdón, pero no es mi tema, no es mi tema la espiritualidad, lo quiero decir acá. No, ni el mío. Yo no sé de qué hablan, por ejemplo, no sé quién es Osho, no sé de nada. Yo cuando tenía que tiene libros en estantes de autoayuda en las librerías. Se hizo muy famoso hace unos años, tema modelos, como si te dijera, no sé, Nicole Neumann lee a Osho, Liz Solari lee a Osho. Jimena Siruni, quizás la peor publicidad de Osho. Incluyendo todo lo que pasó en Oregon. No, ni hablar. Básicamente, Wild Wild Country lo que hace es anclar esta especie de historia apasionante, adictiva. Realmente adictiva. Realmente adictiva. En el momento en el cual Osho, que en ese momento no se llamaba Osho, Bawang. Sonó como una especie de Bawang. No me juzguen. Unos nombres, o sea, siento que tengo que terminar la sinopsis para introducir la película en este tema. Para cuando Bawang huye de India porque lo echan, porque teme por su vida, le lanzan un cuchillo que le roza la cara. Uh-huh. Entonces huye a Oregon, en el condado de Huasco, Portland, les doy todos los datos, Estados Unidos, a hacer una ciudad. Una comunidad para más o menos 50.000 personas. O sea, ese era el proyecto. La compran las tierras. Porque compran hay que decir que ellos en India empezaron a tener mucho dinero. O sea, se acercaron como muchos fanáticos de Osho y con bastante poder adquisitivo. Osho era un líder, sí, religioso, que lo que tenía era un tipo, un capitalista, digamos. Un tipo que manejaba Rolex, que creía en el sexo, en el amor libre y predecía todos somos individualistas. Entonces empezó a copar a un montón de gente clase media alta que empezó como a invertir, porque era como una especie de empresa lo que ellos tenían. Entonces se mudan a Estados Unidos, a Oregon. Una finca de 25.000 hectáreas. Exacto. Y un ambiente. Al lado de un pueblo de 50 personas. Porque claro. El thriller comienza cuando 50 tipos acostumbrados a estar con una escopeta en el Porsche de sus ranchos. Sí. De repente le vienen 10.000 tipos vestidos de naranja. Rojo. Naranja, rojo, kaki. En realidad, el uniforme es rojo. Después hay otros que usan otras ropas, pero el uniforme es rojo. Decían los rojos. Los rojos. Les pero ellos son yankees. O sea, los caracteres. De todo el mundo. Hay de India y después de Estados Unidos. El amor por Osho trasciende todo tipo de fronteras. Bueno, de hecho, están súper anclados en la cuestión de ser transnacionales. porque sí. Hay un montón de otras comunidades en un montón de otros países y ahí es cuando empiezan a crecer un montón porque les entra guita a lo loco. Sí. Y en un momento viste que ella dice, como todos los lugares en los que hay comunidades que los imitan y que iban a Oregon como a la gran parte tusa del año. Sí, sí, sí, porque al festival. Bueno. Sí, porque lo que es muy interesante del documental, que tiene seis capítulos de una hora, que no dijimos que está dirigido por unos hermanos. Por los hermanos Way y producido por los hermanos Duplass. Es muy interesante, sí. Que hay tres pares de hermanos. Medio hoyo. Es algo raro eso, ¿no? ¿Hay algo raro? ¿Qué pasa ahí? Es medio hoyo. Medio hoyo es un juego de gol. Y además la historia es muy linda porque los hermanos Way viajan a Oregon a hacer un documental sobre béisbol, sobre el equipo de béisbol de Oregon, y ahí la gente de noticiero les dicen, che, loco, sí, ¿conoces esta historia? Claro, y había 300 horas de metraje. Sí. Que, increíble. Bueno, increíble. Por eso, que básicamente... 300 horas de archivo televisivo. Claro, que básicamente es con lo que se forma este documental, que son puras imágenes de archivo, que uno no podía porque uno dice, bueno, fui a cagar, y te muestran como una imagen de alguien cagando, o sea, ¿qué decís? Sí, sí, ¿cómo alguien filmó de varios este ángulos. Momento? De varios ángulos. ¿Cómo sí. alguien filmó este momento? Porque además tenían su propia oficina de prensa, o sea, claro. Era como una ciudad con, bueno, y el documental se basa básicamente en el contraste entre los pueblos, la guerra gente que civil. Vivía en el pueblo, claro, la especie de guerra civil entre los señores de Oregon, que además Oregon es un estado muy racista, que ya estaban ahí de antes y que se sintieron invadidos, de hecho ellos lo recuerdan como la invasión de los Rajnishis, o pues no sé cómo lo estoy pronunciando, pero eran estos sí, seguidores del Bhagwan. La comunidad se llama Rajnishpuram. Exacto. ¡Epa! Soy muy especialista en este tema. No, es que es realmente apasionante. Entonces, es el choque entre esas dos culturas y a su vez desarrolla este personaje apasionante del cual Maya sabemos que es fan, que Sheila, es Sheila. Soy la vocera. La vocera, sí, que presidenta, la secretaria personal de Osho. Porque aparte sí, de Osho igualmente, una etapa en la que ya no hablaba, con lo cual todo a lo que podías acceder era lo que decía ella. Osho a mí me parece un chanta, pero de las cosas más chantas que yo vi en mi vida. De golpe el tipo decide dejar de hablarles a todos sus seguidores y se retira a sus aposentos, no se puede sentar con un trono, ¿viste? A sus aposentos, a meditar, tocándose la barba, un tipo oscurísimo. ¿Te puedo hacer un dato muy oscuro? Ustedes lo ven así a Osho, ¿qué edad le dan? No, no, un tipo sin edad. No, especie de Nacha Guevara. No, Lula. O sea, jugátela, decí qué edad tiene. Decirlo a vos. No, parate, yo ya la vi toda, la serie, nació en el 31. No, o sea, no sabe jugar. ¿Qué edad tiene Osho? ¿Qué edad tenía Osho? Yo te quiero decir una cosa. A mí me dicen, tiene 14 y te creo. Tiene 135 y te creo. O sea, es inchequeable. Es como la de Pac-Man, ¿qué sé yo? O sea, ahí tenía medio 45 años. Explícamelo. No, 45 cuando se murió. Se murió a los 49, pero fueron unos años después. O sea, esas imágenes de archivo... 43, 44. No puede ser. Siempre con esa... Nació con esa barba vieja. Nació con esa barba. Era un bebito con barba. Es una historia conocida. Gris. Barba gris, además. Bueno, pero entonces... Ahora te sentís más joven, decí la verdad, Lula. ¿Qué? Te sentís más joven. Ahora que sé que Osho, sí, la verdad que sí. Estamos mejor que Osho. Estamos más jóvenes que Osho. Para empezar, estamos vivas, porque Osho se murió. Bueno. Más pobres igual, pero bueno. Bueno, para, volviendo. Entonces, lo que sucede es que el documental, para mí tiene como dos partes muy marcadas. Como los tres primeros episodios, que a mí me costó un poco entrar, porque es más la historia de la comunidad y bueno, un poco del culto y como el culto... Bueno, no les gusta que lo llaman culto, pero es una especie de culto, como el culto fue creciendo y todo, y un poco el personaje de Sheila, que me parece lo más notable de todo, y las últimas tres, o sea, los últimos tres episodios donde empiezan a mostrar todas las cosas oscuras y raras que pasaban en la comunidad, y cómo esta especie de guerra civil tiene como matices increíbles que incluyen como bioterrorismo, envenenamiento, bueno, no quiero spoilear porque hay algunas que no la vieron, pero envenenamiento, cosas turbias, escuchas, cosas casi policial, o sea, como se va poniendo un poco más interesante y la pelea de Osho con Sheila, que al principio están ella como su vocera, su secretaria, y en un momento... Igual, ojo, porque en realidad no es solamente su secretaria, sino que el tema está justamente en que ella se transforma en la que dirige a la comunidad. Sí, yo digo secretaria porque era el nombre que él le ponía. Al principio sí, pero sí, después... Pero ella es la fuerza, la que arma toda, o sea, arma en una comunidad, ¿entendés? Ahí en esas tierras... Sí, es ella la construyen... La que tiene los proyectos para que eso empiece a crecer y al mismo tiempo que... después, o sea, tanto con las cosas positivas como con las cosas más complicadas, más digamos. Turbias, sí. Sí. Sí, porque es, bueno, no es tampoco el punto ver quién tiene razón, pero por momentos ella hace cosas muy nefastas, pero también son muy racistas, muy forros los tipos de Oregon, o sea, sus vecinos, y es como todo un espanto en el cual nadie tiene razón ni deja de tenerlo. No, me parece que es una serie documental principalmente sobre el fanatismo. A ver, digo, que vos tengas enfrente a una persona que es caca, o sea, los de Oregon claramente reaccionan de una manera extrañísima, posiblemente no tengan razón, pero lo curioso es que trabajan sobre un grupo de fanáticos, el fanatismo. O sea, digo, cuando le empiezan a decir, tipo, la religión no puede manejar un Estado, no, digo, hay algo ahí. A mí igual el concepto de fanatismo es una cosa que me vuelve loca. Que digo, te vuelve fanática. No, es que un grupo de personas sean fanáticas de algo al punto de darle a esa persona la razón en todo, me parece increíble, porque es la suspensión de la razón humana. Que vos digas, tipo, yo soy tan fanática de Lula que si me dice que este balcón me tiro y no me mato, me tiro. Y no, pero es la suspensión completa del raciocinio. De la raciocinio, sí. Y a mí me da mucha... A mí lo que me terminó pasando con el documental es que me dio mucha lástima, mucha pena por la gente que formó parte de la comunidad. El que era el alcalde. Bueno, el alcalde no por un hijo de puta, pero el que es el abogado. El abogado me parte. El abogado lo quiero llamar por teléfono. Llorando. Llamando por una pizza. Llamemos ahora. Una pizza de dulces. Una que la acusan de... Bueno, nada, no importa, pasan cosas, pero la acusan de un crimen. Gente que terminó en la cárcel por culpa del Barbas, ¿entendés? O sea, y es como gente que estaba muy sola y que recuerda incluso hoy por hoy, después de todo lo que pasó, después de gente fuera presa, de que se descubrieran cosas returbias, recuerda ese momento con cariño y se pone a llorar y dice, yo nunca El abogado está escribiendo el libro todavía. Que bueno, le pidió el abogado. Sí. El abogado está escribiendo el libro que le pidió. Pero ¿de qué época estamos hablando, más o menos? ¿Perdón? ¿De qué época estamos hablando? Esto arrancó en los 80, 81. En 81 llegan a Oregón. Y están más o menos hasta el 85. Sí. Y bueno, y después vuelven a la India, digamos, y te muestran todo lo que es la India. O sea, es India, Oregon, India. Y ahí Osho fallece. Sí, se muere en los 90, creo. Sí, no sé, se muere en el 90, igual en situaciones que hasta hoy son un poco confusas. Sí, claro. Porque Sheila tiene una teoría. Claro, yo esto lo dice Sheila, le creo, así que para mí tiene razón. No, sí, una soldada de Sheila. No, porque ahí en el medio está el grupo de... Hay internas, que eso también lo muestra muy bien, que está el grupo de Hollywood, que es un grupo de gente de mucha guita. No, es la mujer del productor del padrino. Que se convierte como en la nueva Sheila de la segunda etapa, digamos. El segundo... Oshismo lo maneja. No, lo que pasa es que justamente ahí es cuando él se llama Osho. Cuando vuelve a la India, ahí se empieza a llamar Osho. Sí. Antes, porque él dice, él es un capo. Él dice, no, yo ya no soy más esto que ustedes dicen, el Bhagwan, yo soy otra cosa. Bueno, pero tenemos que llamar a una manera, le dicen los fans. Bueno, no sé, fíjense. Entonces ahí encuentran que Osho significa honorable en japonés. O el honorario, creo. No, honorario no. Bueno, no sé. Una palabra que tiene que ver con el honor. Y entonces ahí lo empiezan a llamar Osho. Para mí la serie es terrible porque él es un personaje nefasto. Sheila es un personaje muy interesante, que para mí por momentos también es nefasta, pero es nunca muy interesante. Nunca. Es muy interesante que la fueron a buscar. Ella ahora está en Suiza y trabaja con un grupo. Bueno, te estoy spoileando todo. El discurso de ella es increíble. O sea, que ella hable a cámara. Ella es espectacular. Y recuerda todo eso, es el hallazgo del documental. Claro, justamente ese es uno de los grandes valores del documental, es que los tipos encontraron a todas esas personas, lograron que hablen del tema y consiguieron 100 horas de metraje viajando, o sea, para conseguir a Sheila viajaron 5 veces a Suecia, a Suiza, y convencieron a esa mujer y después vivieron 5 días con Sheila, que digo, yo me animaría a vivir con Sheila, pero no sé si todos se animan a vivir 5 días con Sheila. Sí, y la filmaron 4 horas por día, sí, es como... Es medio impresionante. Y de hecho es como, el documental es como una especie de descargo, o del punto de vista de Sheila, digamos un descargo de Sheila, porque ella quedó muy desprestigiada. Porque igual el descargo de todos, o sea, incluso de la gente de Oregon, que también me parece que tiene un gran final, cuando ellos hablan al final de esa nueva especie de comunidad y lo que le genera, me parece súper interesante. La que hay ahora. Sí, la que hay ahora. Sí. Y cómo todos quedan quebrados emocionalmente por lo vivido y por lo experimentado con Rajneeshpuram. Digamos que realmente todos quedan marcados de todo tipo de maneras. Y eso me parece súper generoso en cuanto a los directores y productores que van y hacen hablar a todos y no, digamos, no me parece que igual hay algo muy racista también, porque la nueva comunidad que hay ahora, sí, digamos, básicamente también es una comunidad religiosa, y el tipo hace un chiste y todo, y dice, bueno, sí, también son una comunidad religiosa, también son fanáticos, pero bueno, son mejores vecinos. O sea, al fin y al cabo... Es irónico, ¿eh? En un momento hay un par que hablan... O sea, primero que estos siempre fueron racistas. O sea, eso no cambia porque, de hecho, o sea, lo dice incluso mil veces Sheila, digamos, eso, que el problema en realidad era, sí, era no era por un tema religioso, sino por un tema racista. Sí. Y sobre todo que eso, hoy viéndolo desde el lugar de que está Trump, tiene otro peso ese documental. Digo, incluso Sheila dijo varias cosas de Trump en el documental que no quedaron. Sí, les hizo yo también leí una entrevista que ella les hizo un chiste sobre Trump a los directores cuando los recibió. Todo. Que si ella estuviera en Oregón, hubiera impedido que Trump sea presidente, la amo. Sí, ella tiene como una especie de delirios de grandeza. No tiene delirios de grandeza, es gigante. Bueno. Lula, cuando dirijas una comunidad como Rajneeshpuram, hablamos. Hablamos. Cuando tenga esas ropas y toda esa gente que me obedece, porque ella cuando hizo su exilio, ella se exilió a Alemania y se llevó un grupete también. Sí. Que dijeron los que rescató, habla bien, los rescató. Los rescató, transfirieron el fanatismo que tenían hacia Hoyo, hacia Sheila. Bueno, es apasionante, es espectacular, la tienen que ver y la está viendo todo el mundo, te digo. Con lo que contaron. Hay notas de moda que habla de las tonalidades de esta gente, hay notas... Bueno, eso no me parece, la verdad. Eso me parece una banalidad. Una vez que viene relativamente preparada, Luciana, la verdad, dale la derecha. O sea, la tipa se leyó unas notas de moda, ya. Te estoy contando las cosas como son. Está muy bien. Esto es todo lo que vamos a decir, ¿no? La serie, véanla. Pasemos al Bafisi, que acaba de terminar. Vamos a decir muy pocas cosas, pero acá tenemos una persona que sobrevivió para contar la flor. Entera la vio. ¡Wow! Sí, igual vi la primera parte en Mar del Plata hace 2 años. Ah, 2 años. Yo también, no, hace 1 año, el año pasado. No, hace 2 años. Hace 2 años. Bueno. Ay, no le discutas a Mika. Mika la correctora. Es más, vos la viste también en ese momento. Yo la vi, sí, ¿vos sí. ¿Sentís pero... que la viste hace 6 meses? La vista es 1 año y medio. Puede ser. Okay. Viste cuando te vuelves grande como hoyo. El tiempo no, igual no hace lo que hizo hace 5 minutos. Sí, sí. O sea, sí. No es parámetro. Bueno, fue Mar del Plata 2016. Y, sí. Y de hecho todavía no estaba terminada ni siquiera la segunda parte en ese momento. Uh-huh. Estaba hecha la primera parte y la 2 y la 3 no existían. Y el año pasado se estrenó en ISAT. Uh-huh. También la primera parte, cosa que para mí es medio extraño que hayan... Que hayan estrenado primero esa parte en televisión antes de haber terminado, bueno, no importa. Sí, cuestiones claras de exhibición. Con ISAT. Y ahora, bueno, llegaron al Bafisi la película completa, que en total no hice la cuenta, pero sí parece que son 14 horas. ¿Parece? Eso, sí, eso parece. Es que en realidad, bueno, claro, como la ves en partes, no te das cuenta de que es tanto. Es como ver 3 películas largas en distintos momentos. Es cierto que se habló básicamente de eso, ¿no? Uh-huh. De que es la película larga. Más allá de... Bueno, y la que ganó también. Claro, pero ganó la película de 14 horas, pero ¿no? Es cierto, ¿no? Lo que dice Mika, que no se habló tanto de la película. No, yo, por ejemplo, me imagino, porque me imagino, pero no sé casi nada de la película. Exacto, exacto. Claro, es verdad, no se habló tanto. Se la discutió poco, incluso entre la gente que la vio. Me parece eso, que es como... Cuando a la ves no te das cuenta realmente... Tal vez de allí el título de Clarín, Bafisi, pero una película de 14 horas. Exacto, sí, sí, ese sí. Título. Ni siquiera de Jeanne, ni siquiera La Flor. Está bien, es llamativo, no todos los días se estrenan, de hecho parece que es de las películas más largas de la historia. Igual como si el tiempo fuese un valor per se, a mí no me por eso. O sea, a priori me angustia un poco la idea de estar tantas horas seguidas en el cine, lo confieso. Pero sí, pero dividida en 4 partes, qué sé yo, las películas de Lab Díaz, de no sé quién, sí. Esas duran todas. Mira, yo el sábado anterior a ver La Flor, ¿cómo? Vi 3 películas seguidas adentro de una en la misma sala y tú en el medio 20 minutos en cada una. Por decir, yo lo he mismo visto 6 películas cuando ya estaba pasado. Loca. Exacto. Y es más que ver La Flor. Exacto. ¿Cuál? He visto 6 películas al mismo día, 7. En otras épocas. Sí, sí, sí, obvio, por eso dije cuando estaba loca. Sí, o cuando era joven. Cuando era joven. Estos dos días que vi La Flor fue lo único que vi. Claro. No, sí. Y de hecho, la segunda parte, que fue para mí la primera película que vi en Bafisi de La Flor, salí con dolor de cabeza, pero porque, nada, bueno, se sienten. 6 horas y media dentro de una sala, sí, se sienten. A mí la película me gustó mucho, la verdad, me gustó un montón. Me parece que está bueno que exista, más que nada porque me parece que Ginás tiene la capacidad de filmar bien y yo tengo ganas de ver qué es lo que filma Ginás. No se lo aceptaría cualquier otro director, más allá de la duración, también la idea, ¿no? Como la estructura como general. Cosa, como tan, no sé, es como que juega con todos sus elementos, o sea, pone todos los recursos que conoce. Los utiliza, o bueno, capaz conoce más y no lo sabemos, pero digo, usa muchos recursos, como, no sé, distintas cámaras, blanco y negro y color, sonido y no sonido, digo, un montón de como de experimentos de narrativos, cinematográficos, todos puestos en una misma película. Por eso digo que me parece que si él realmente no supiese lo que está haciendo, esto sería un desastre y un mamarracho. Claro, pero sabemos que es una persona que más o menos, bueno, por la experiencia es extraordinaria. Digamos. Exacto, pero aparte ni siquiera es algo que es interesante. Ni siquiera solamente Ginás, digo, eso me parece también que es importante. Hay mucha gente atrás de La Flor, o sea, es toda una productora, es gente. Agustín Mendelarz, por ejemplo, es un chabón que maneja la cámara de forma increíble, se ve siempre en las películas de Pampero en general, y acá más, porque fueron 10 años en los que arrancó de una forma y terminó de otra, ves la evolución también de los movimientos de cámara. Ni siquiera cosas que demuestren virtud, sino de que es algo lindo. Crecimiento. Es crecimiento, pero aparte estás viendo en pantalla algo que está bueno. Y me parece que esa es la virtud de la película, que está bien, está muy bien hecha. ¿Qué me ibas a decir? No, te iba a preguntar si es verdad que algunas historias terminan y otras no. Sí, en la primera parte las dos son. A ver, vamos a explicar un poco cómo es la estructura de La Flor. Por favor, sí. Porque Sol, bueno, acá se muere por saberlo. Está muy desesperada. Mai no fue más. Sí. Bueno, digo, puede también pasar eso, ¿no? Como que a veces antes de explicar la estructura, digo, también pasa mucho con Ginás y con El Pampero, que es como uno también le tiene como cierta idea. Por una cuestión medio de personalidad, ¿no? Pasa mucho. Incluso gente que le gusta mucho mirar películas. Digo, como pasa, y eso lo entiendo. Para mí es una pena que capaz pensando que como te cae bien o te cae mal, te puede gustar o no una película. Me parece que acá, en este caso, como que está bueno dejar eso de lado. Obviamente, si te parece que el chabón es un megalómano y un egocéntrico y un soberbio, lo más probable es que no te guste La Flor. Porque es un poco así, va un poco por ese lado, pero como que está bueno también sacarse un poco de esos prejuicios y tratar de, no sé, disfrutar de una película que está buena. Ahora, contando un poco la estructura, son, sí, seis historias. De la primera parte, las dos historias no terminan. Sí. A mí la primera parte es la que menos me gusta. Sí, a mí yo vi solamente la primera parte y las dos historias. La primera, que es como la de los forenses. Sí, como una especie de clase B. Se veía incluso, se ve rara, se ve fea. Está filmada en mi DVD, no sé. Y la segunda, que es la de Pilar Gamboa, que es cantante. Sí, esa me gustó un poco más, pero la verdad es que no termina esa. Pasa lo mismo, sí. De repente se abren como unas ramas medio raras y la película termina en la nada. A mí eso tampoco me interesó, como me parece de las peores decisiones que tomó. Son 150 decisiones, eso es real, digamos, como que hay muchas cosas y después, de hecho, algunas de muchas te vas olvidando. En la segunda parte hay una historia que podría decirse que son varias porque hay cuatro personajes, que bueno, que también algo importante es que son siempre las mismas actrices, que son estas chicas que forman el grupo Piel de Lava, siempre haciendo diferentes personajes, salvo en una historia en la que no aparecen, siempre son las protagonistas. Y son muy buenas actrices las cuatro, y también eso es como medio como interesante verlo también como para conocer un poco lo que hacen. Entonces, en la segunda parte es una historia muy larga que dura 6 horas y media justamente, pero como son cuatro personajes, se va como por la historia de cada una de ellas, entonces podría decirse que son también distintas. Y en la última parte, que para mí sí es la más interesante, son tres historias, una muy larga y dos cortitas. Bien. La última es como una especie de como... No te diría sin experimental, pero sí es una imagen como muy granulada, muy medio, parece Super 8, pero no lo es. ¿Pero filmó en 35 y lo pasó a digital? No sabemos. Yo creo que no está filmada en 35 La Flor, creo. No creo que no tiene partes en 35, me parece que es todo digital. Y después, bueno, hay una escena, una historia en la que no están las chicas, que es totalmente muda. De hecho, como en contraposición con esta película, la de John Krasinski, que salió hace poquito, Un lugar en silencio, que está muy buena, pero que no cumple más o menos, ¿no?, la premisa, que es que no es una película en la que no hay ruido o no hay que eso no sucede, ¿no? ¿Vos la viste, Sol? Yo no la vi. Ah, perdón, pero yo te estaba mirando como... Tenías cara de que yo sí. Yo te estaba mirando como... Pero esto me intriga mucho. A mí me encantó la película, pero hay ruido constante. Igual era medio esperable, porque es algo súper mainstream, una película en total. La que si haces un ruido te morís. Total. ¿De qué película? Me perdí. Perdón, es un estreno que... A Quiet Place. Sí, hace 3 semanas estrenó una película en la que la premisa era eso, como no hay que hacer ruido porque si no vienen los monstruos, bueno... Es esa, y es muy buena, en el país, sorry. Y pero igual se ha estrenado en España también. Estreno internacional, ¿viste? Bueno, pero bueno, digo como... Solo porque quería decir eso, Dios. Sí, estuviste esperando todo el capítulo para decir eso. ¿Cuándo puedo meter? Sí. Ahí está. Bueno, ya lo superamos. Superado. Nunca, por favor. No, eso, que en esta historia realmente es totalmente muda y es una decisión muy... muy como jugada, porque sí, como tal, ¿cuánto dura? 45 minutos ajá. O más, en el pleno silencio se empiezan a escuchar las panzas ajenas. Sí, las panzas, no hay sonido, el hambre, es que nada, las bolsas, la tos. La tos, si hay mucha tos en una película, la gente está incómoda. Es así. Cuando no tenés que toser, te dan ganas de toser, porque estás pensando, igual, sí. Y toser me pasaba a mí también. A mí me pasaba mucho en la ópera eso. ¿Y en la ópera? Epa. Fui una sola vez, me llevaron a ver Romeo y Julieta y tenía muchas ganas de toser todo el tiempo. Yo iba muchísimo a la ópera, ¿eh? Una vez cada 15. Una sola así espléndida. Una chica sofisticada. Capaz te la, sí. Está buena igual la historia, pero hay que bancársela. Como bueno, te encantó entonces. A mí me gustó, me parece que sí, que está bueno que... Vamos a ver qué pasa. Sí. La iremos a ver a la Lugones, vamos a estar un poco en el Village. Digamos o en el Village, que sí la programa. Festival por, y uno de los premios es estreno claro, en el Village. Claro, porque competencia internacional. Sí. Y pagaron los derechos de una distribuidora nueva que se llama Maco Cine. Y pagó los derechos a Ginás. Y además incluye la programación de la peli en no, mira. Que ya te digo, sí. Bastante difícil. O sea, se van a tratar. Sí, que yo no sé cómo van a ser realmente. Van a tener que inventar algo. O creo sea, que no la van a programar, pero puede esa ser, es mi opinión. Puede ser. En un día no se puede ver la flor porque no te dan las horas. No, hoy. No es la idea tampoco. No es la idea tampoco, tal cual. No. Así que sí, van a tener que hacer como si fuese, no sé, Batman 1, 2 y 3, digamos, como 3 películas distintas. Bueno, lo mismo con la flor. Sí. Bueno, después tenemos La Sensación, la película que ganó Mejor Película Argentina, Porno. Porno. Porno, Las Hijas del Fuego, de Albertina Carri, que es una gran directora. Yo la película no la vi, así que no voy a hablar de lo que no sé. La vio Griselda. ¿No? Y nadie más, ¿no? ¿Nadie más? Voy a estar sola hablando de porno. Qué bien. Era yo. No, pero Mai puede acompañarte. Yo te acompaño. Acompáñame hablando de porno. Gracias. Las Hijas del Fuego, a mí, va, qué sé yo, a mí me parece interesante en general lo que hace Albertina Carri. No siempre todo me gusta, pero me parece que es una persona que tiene muchas ideas. Y mucha habilidad para, y lo digo en un buen sentido porque hay gente que dice esto como una crítica, me parece que tiene mucha habilidad para provocar, como para sacudir como los temas con los que se mete. Para incomodar. Exactamente, para incomodar con los temas con los que se mete. Digamos, no solo, no tanto me parece por lo, o no solo por los temas, sino por cómo los aborda. Uh-huh. Como Las Hijas del Fuego es básicamente, es muy fácil de sintetizar, empiezan dos chicas que se reencuentran en Ushuaia, que son pareja, sí, que una viene de, a mí también me encanta Ushuaia, que no, una viene de, decir algo. Está bien, me parece muy bien, vas a poder decir muchas más cosas igual, una viene de un viaje a la Antártida y la otra está trabajando ahí esperándola, o no me acuerdo si trabajando, no importa, la cuestión es que se reencuentran ahí y empiezan un viaje para el norte, en el cual se van sumando un montón de chicas por el camino, que van compartiendo el viaje. Obviamente, la película es una película porno, literal, con lo cual todo esto... Ah, sí, o sea, pensé que era como una manera de decir. No es una manera de decir, es porno, digamos, es el género. Sexo está explícito. Trabajando explícitamente con el género, sexo explícito real en pantalla y lo ves. Bien. Desde el comienzo de la película casi, o sea, desde que ellas se reencuentran, y a medida que el viaje avanza, esos encuentros sexuales entre ellas se van sumando, las chicas que se van sumando al viaje. básicamente, y termina, bueno, perdón por el spoiler, termina en una gran orgía con un montón de gente más, digamos. Bien. Perdón por el spoiler. Todas mujeres siempre. Todas chicas siempre, los personajes, hay muy pocos personajes masculinos, hay un primer encuentro en el que esto lo van a ver todas las críticas que pueden leer, seguramente, o por lo menos varios pintas las críticas, ¿no? Varios pintas, ¿sabes? Un tema aparte. Un poco con ese tema, si quieren. Sí. qué miedo. Hay un primer encuentro con, o sea, esta pareja, como las que empiezan siendo las protagonistas, después se transforman como una protagonista colectiva, digamos. Sí. Pero estas chicas van a un bar, en el bar las empiezan a insultar por ser lesbianas. Hay otra chica que se suma a defenderlas. Esa es una de las apariciones masculinas de la película, digamos. Otra es, digo, un tipo que maltrata, o sea, el marido que maltrata a una amiga de una de ellas, a las que ellas van como a rescatar. Uh-huh. Todas estas cosas que yo leí un montón de gente ofendida, criticándolas. Cuando te veo a otros hombres que aparecían a sus relaciones. Sí, pero no es algo, me parece a mí, digamos. ¿Pero no, por qué se identifican con esos personajes? Eso es lo que iba a decir. Yo no creo que para nada ni Albertina Carri piense que todos los hombres son así, ni la película te esté diciendo para nada que todos los hombres son así. De hecho, me parece hasta medio paródico. O por lo menos parte de esa fantasía que es toda la película, como esta cosa de, como el castigo es a esos hombres que existen, por otra parte. Sí. Pero bueno, quiere decir que todos los hombres sean eso, ni que la película esté planteando que todos los hombres sean eso, y además es algo muy secundario, porque realmente la película está enfocada en las chicas, en sus relaciones sexuales, y en cómo se muestran esas relaciones. Y en cuerpos que no se ven y por eso lo también, general exactamente, digamos, en son, cine y menos en una película argentina. Totalmente, son una variedad de cuerpos, digamos, todas las formas reales, y colores, digamos, reales y de todas las contexturas físicas que te puedas imaginar. Ah, no es el cine gay estetizado de no, la vida de Adele. No, o de Call Me By Your Name. Sí. Call Me By Your Name todavía no la vi, la vida de Adele me parece... Cine gay para heterosexuales, tipo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí empiezan como los dramas existenciales que tuvo mucha gente con la película, que por supuesto a mí me gustó, me parece interesante, además lo que la película provoca, porque por un lado, yo sinceramente debo decir, cuando leí el sinopsis dije, bueno, qué sé yo, digo, sí, está bien, las pero... Estoy haciendo un movimiento con las manitos. Está como tocando cosas imaginarias. No las que se están imaginando, pero bueno. Claro, ¿dónde está tocando? Está tocando senos. Sí, puede ser. Son claros. Tendrían que ser muy grandes. Estás haciendo malabares. Estoy haciendo malabares. Con dos senos. Bueno. Con dos senos. Son diferentes. Pero bien caídos, porque hace como un poquito para arriba y para abajo. Hay que ser coherente con lo que uno habla. Sopesando senos. Sopesando senos es una buena. Es el gesto que estoy haciendo. Bien. Ok, tenemos título para este episodio. Sí, obviamente. Continúo. En serio. Bueno, entonces sí, al principio cuando leíste bueno, dije, bueno. Al principio cuando leí dije, bueno, sí. Ok, está bien. ¿Quién se va a escandalizar a estas alturas de la vida con esto? Bueno, al parecer un montón de gente se escandalizó con esto. Y al parecer mucha gente se incomodó con la película. Lo cual está perfecto. A mí igual, sinceramente, yo la vi el último día del festival cuando la repusieron porque ganó. Sí. Antes leí todos los comentarios al respecto o muchos comentarios al respecto. Sí. Sinceramente me esperaba algo... por el nivel de lo horrorizada que estaba alguna gente, me esperaba algo realmente mucho más escandaloso, por decirlo de alguna manera. Y sí, hay sexo explícito, pero me parece... gente que no tuvo sexo no jamás sé. En su vida. ¿Tiene incluso planos quirúrgicos como el porno? Tiene o sea, planos, plano... o sea, tiene planos, pero sí. Pero gente que no ve una vagina. Genital, sí tiene. No, se llama así, genital, ¿no? Plano quirúrgico sí, es sí. Una expresión, sí, sí. Pero tiene, a ver, me parece que hay un problema básico, que es que... mucha gente vio la película ignorando por completo o muy enojada por completo con el género. No, el problema yo creo que es justamente que están, o sea, cuando ven la vida de él y ven a esas dos chicas pezoneando, claro. Está todo bien. Por supuesto, pero cuando no tienen esa belleza heteronormativa a la que están acostumbrados, les parece escandaloso. Y yo creo que eso es lo escandaloso. Yo creo que va más allá de eso, porque me parece que no es solo porque, digamos, a ver, te puede gustar una variedad de cuerpos en las películas. Hay chicas más estereotipadamente lindas, vamos a decirlo de manera muy sí, rápida. hay de todo. Sí. Digamos, hay chicas flaquitas con un estereotipo de belleza al que podés encontrar en una película hollywoodense y chicas que no, con sí. Otro tipo de belleza. Con lo cual, digamos, también tendría esos elementos si querés, pero me parece que la película no está buscando, o sea, no se dirige a ellos. Sí, no es fanservice, básicamente. No, y no es, o sea, hay escenas de sexo. Digo, otra cosa que me parece, vuelvo y ordeno, me parece varias cosas. Una que es que no podés ver esa película y horrorizarte porque es una película porno, porque es como que vayas a ver un policial y te horrorices porque es una investigación policial, o que vayas a ver un musical y te horrorices porque cantan. Claro. Entonces si decís, ay, los personajes quieren enganchar todo el tiempo, y sí, amigo, los personajes quieren enganchar todo el tiempo porque de eso se trata el género, y con eso está trabajando la película, con cómo te muestra a esos personajes y te quieren enganchar todo el tiempo. Incluso el porno tiene de todo, o sea, tenés rubia, tetona, tenés, no sé, burros, digo, tenés Ophelia. ¿Cómo saben una de porno? La verdad que a una generación de jóvenes les tiembla así la pluma porque ven un poco a de morro. A mí me preocupó. A mí realmente me preocupó. Pero gente mayor de edad, además. Pero no entiendo qué es lo más porno que viene en su vida. Todo, gente joven, gente grande, todo. Se preocupa. Realmente, el desconocimiento. Total. Una pregunta, pero más allá de esto, de que sea una película porno, porque me parece lo más, no sé. Digo, esta cuestión de que esté compitiendo en Bafisi y que haya ganado un premio, ¿cuáles son como esos elementos que hacen que la película vaya más allá de ser un premio? Es un premio político, digamos. Okay. A mí la película me parece que es, digamos, es una película que está trabajando con ese género, digamos, no es. Es necesaria, dijeron. Por eso Juan, digo, me gusta nombrarlo. Por eso, y a Juan le gustó mucho, yo me lo encontré que la estaba teniendo por vez, no sé, enésima vez. Me parece que es una película que está trabajando con el género bien, o sea, está bien en el sentido de que está trabajando con eso, no es igual que una porno estándar. Por eso digo que me parece un problema grave que la gente que se puso a hablar bien o mal de la película no conozca el género con el que la película está trabajando. Claro. Sí, porque sí. Si no, realmente, sí. O sea, el qué diferencia a lo que hace Albertina Carrey de una porno estándar, digamos, no lo podés ver. Claro. O sea, ¿estás ciego o eso? No, está no, porque ciego. No conoces el género, entonces no sabes cómo esto lo reformula. ¿Dónde pone la cámara? Si es parodia, si no, no sé, yo no la vi. O sea, ¿dónde pone la cámara? ¿Qué muestra de esos cuerpos? ¿Cómo muestra la relación entre las chicas? ¿Cómo muestra, digo, la previa al momento en que te está mostrando sexo explícito? Porque hemos visto un montón de películas con sexo explícito. No es tan terrible eso. Sí, sí, sí. Digo, qué sé yo, cómo, no sé, son personajes que se divierten cuando están garchando, por ejemplo, digamos, que la pasan bien, digo, que la pasan bien más allá de tener un orgasmo, tener un lugar, sí. La pasan bien, se están divirtiendo, se están riendo, están haciendo como, hay como un nivel de, o sea, de esto, como de mostrar el disfrute de esos personajes ajeno a los hombres, para empezar, sí. Y después ajeno a un montón de cosas que tiene el porno, como más estándar, que para mí son medio violentas, digo, más allá de que hay de todo, obviamente, en porno, digo, pero, digo, no es, por ejemplo, no hay, digamos, en el porno como heterosexual promedio hay relaciones de poder todo el tiempo, hay como imposición de poder sobre la mujer, sí. Todo el tiempo y violencia todo el tiempo. Totalmente. Y acá es como, eso no hay, digamos, es un grupo de chicas que además se va volviendo cada vez eso, cada vez más abierto, grupo, ¿no? Más grande. Más abierto, más comunitario, grande. Comunitario. Como Rajni Purian. Exactamente. Así mismo. Bueno, que por otro lado también la pasaba muy bien y tenía energías. Me lo imaginaba. Sí, no, pero aparte es una, digo, tampoco la vi, ¿no? Pero Albertina Carrey es una directora de cine que tiene un montón de películas y que filma muy bien. Y tal está cual. O sea, eso también es algo que no es tan usual. Tal que cual. Un director de cine filme una película porno, no sé, su décima película. Sí, y sí, sí. Nada, eso me parece súper interesante. Claro, es súper interesante. Digamos, mucha gente también se quejaba de que no había construcción de los personajes. Digo, una vez más, nunca vieron una película porno. Claro. Y acá, de repente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cogiendo. Claro, exactamente. Y acá sí hay construcción de los personajes. La pizza. Exactamente. Está caliente. La pizza. La pizza. Sí, sí, sí. O sea, llegó el momento en que le voy a contar a la gente que yo vi mucha, mucha, mucha pornografía. Ah, me encanta este momento. Esto, que sé, yo sé que a Laura le encanta que lo cuente, así que lo voy a contar. Porque traduje mucha pornografía, con lo cual vi todo más. Todo por trabajo, o sea, te pagan por ver pornografía. He participado en el tren porno. Todo el género al dedo. Franca. Sí. Dejemos al dedo. Dejémoslo. La cuestión. Pero eran dos líneas por película lo que traducía. Es espectacular, fue el mejor trabajo de mi vida. Creo que te regalaban el dinero. Sí, fue el mejor. Era un premio, funcionó. Mi jefa me decía: te mandé esta película de mierda larguísima, ahora te mando una porno de regalo. Claro, porque, oh my god. ¿O la onomatopeya se subtitulaba o no? No, bien. Entonces era: te traje la pizza está caliente, silencio. Los gemidos. Que antes estaba la pizza. Fin, perfecto. Gris factura. Fantástico, hermoso. Bueno, trabajo en mundo. Bueno, la espectacular es que vuelvo a esto. Digo, me parece que hay un montón de cosas que hace la película con el género, con el género en doble sentido, con el género porno y con el género, con las cuestiones de género, que tiene que ver con cómo se relacionan ellas, cómo se construye como personaje, que no haya una protagonista individual, que haya un grupo, que ese grupo sea diverso. Sí, que está hablando también tal vez de un momento. Por eso, ¿no? Está hablando claramente de un momento, es una película claramente política, digamos, y si no sé, Albertina Carri, cuando hizo Los Rubios, la reclamaban porque la película no era suficientemente política, bueno, acá está haciendo una película que es 100% política, abiertamente. Los Rubios. A mí también. Bueno, no sé, nunca escuchaste esa. Sí. Pero, qué sé yo, digamos, esta es una película abiertamente política y militante, lo que pasa es que es política y militante de cosas que me parece que mucha gente todavía le hace mucho ruido y con formas que evidentemente mucha gente no sabe cómo abordar, que simplemente se incomoda. Sí, hay una cuestión también de sentirse excluido. Para mí es eso. Del relato, sentirse excluido de esa comunidad, sentirse excluido permanentemente. Para mí en el fondo el problema es eso, digamos, el no poder conectar con algo que no te habla directamente, lo cual a mí me parece muy absurdo porque, no sé, a mí me gustan los chicos y no sentí que la película me ofendiera por ser todas chicas teniendo sexo, digamos. Me parece que son dos cosas independientes. Entonces ahí me parece que se mezclan un montón de cosas que la película remueve por otro lado y que creo que eso es particularmente interesante que la hayan premiado. Me parece un gesto político. Un gesto político y me parece interesante porque de alguna manera vaya uno a saber cómo, por cómo es la película, se va a seguir moviendo. Sí, hay que ver si se estrena. Por eso, también. Como lo mismo en el Village o la Flor, ¿no? Pero con otros dilemas a cuentas. En los intervalos que no son. Claro. Exactamente. Así que nada, me parece interesante. Bueno, eso. Bafisi. Pasamos a Stew 1993. Que acá se llama Verano 1993. Perdón, es que como vengo de España. Basta, Lula, yo soy argentina. Basta. No se puede creer. No, pobre, estuvo tres meses afuera, está bien. Nos mandó 25 mensajes por día durante los tres meses, así que... Algunas cosas que ni se entendieron. Nunca se entendieron. ¿Qué hace hablar en catalán? No entendí. En vasco. Bueno, este 1993, la ópera prima de Verano 1993, ya llegaste, Lula. Verano 1993. Perdón, mil disculpas. Verano 1993, de Carla Simón, ¿no? Sí. Película que casi llega a los Oscar. Sí, como extranjera. Como película extranjera y ganó muchísimos premios por todo el mundo y ganó Mejor Directora en Bafisi 2017. Sí, una película hermosa, espectacular. Que vimos todas. Que vimos todas. Yo no. Estoy todo el tiempo expuesta en la ignorancia. Es que no hace falta decir que vio una y que no vio una. Dejá, mucho miedo. Fui yo, fui yo. Esta vez fui yo. Que me emocioné, pensé que la habíamos visto toda, perdón. Bueno, igual son de descargar. Sí. Mañana la veo y se las comento por chat. Por favor. Se estrena el jueves. Se estrena el jueves. Ah, bueno. Qué difícil. La vimos en festival. La vimos en Bafisi. Todos en Bafisi. Ok. Todo punto. Yo la veo en España. Sorry. Dale. La banco más. Por favor, patearle la jeta, Dios. No lo descarto. Bueno, Verano 1993, un relato de iniciación, una película sobre niños, que a mí me encantan esas películas. Son horribles. No. Pedo pedófila, ¿no? Eso lo pedo babual. Bueno. No. Cada vez que hablo del babual, ella se altera. Bueno, mi tema es Sheila, ¿no? Baguán. Pero no existe. Sheila sentía devoción por el Baguán. Y si vos sentís devoción por Sheila, por transitividad. No, bueno, pero Sheila evolucionó, él no. Bueno, entonces volviendo. Cuenta la historia, básicamente cuenta así, rapidito. Una chica cuyos padres fallecen y ella se queda con los sus tíos. Y se va a una casa muy bonita en el alejada. La chica tiene unos 6 o 7 años. 6 años. Una edad muy chiquita y un hallazgo. Un hallazgo increíble. Tiene una primita más chiquita todavía que se transforma como en su hermana postiza que tendrá 3 años. Que es otro hallazgo. Que sí. No son hermanas ellas en la vida real y no se conocían, tienen una relación increíble en la película. Y una química así como muy buena, sí. Bueno, y es un poco el relato del crecimiento de esta chica en su nuevo contexto. Una chica que no es lo que se dice una nena muy simpática, ¿no? A priori, y que quiere que la quieran, que es un poco la idea de la película y que es un poco triste porque se trata un poco de eso, pero quiere como que la quieran un poco a la fuerza, no sé. A mí me incomodó un poco la película porque me costaba mucho empatizar con la nena y empaticé los últimos 3 minutos. Ahí me lloré todo. ¿Mira? Sí, no empatizaba, la quería. Sos dura, Lula, Sos dura. Hay momentos en los que querés abrazarla, pero decirle, por Dios. Yo tipo Gira, la que hice el primer momento, fan de la niña. Sí, sí, no. Es cierto que al principio está difícil, bueno, se acaban de morir sus padres, está con gente que no conoce, pero me parece que en un momento, sobre todo cuando ella, hay un momento de la película, no sé si spoiler demasiado, pero puedes esperar tranquila. Cuando la van a ver los abuelos, ese momento. No, cuando decide irse y no sabe cómo irse. Por Dios, si un día tenés un hijo, lo voy a rescatar de tus garras. Te digo porque... con Sheila. Sí, obvio. Igual no entiendo cómo les puede extrañar esta reacción de Lula. Sí, la verdad. Es algo más natural. Te juro que hay un momento en el que la nena arma su mochilita. Ay, no, sí. Se va, bueno, pero eso termina volviendo porque no tiene idea de cómo encontrar, o sea, no encuentra la puerta. O sea, te dan unas ganas de decirle, realmente darle un abrazo muy grande. Eso, porque te parte el alma. Los últimos 10 minutos de película. No, no me acuerdo. Yo entiendo lo que dice Lula, a mí me parece increíble la película. Creo que es una de las mejores películas con chicos que vi. Sí. Yo concuerdo un poco con Mike en que... Los 400 golpes, Cría Cuervos y esta. La tiré. Mi top 3. Project. Bueno, junto con sí, de Florida Project. Digo, y la piel dura de Truffaut, mejor película con niños ever. Sí, es verdad, la piel dura. Bueno, crónica con niños solo, ¿no? Bueno, nos paremos para ir con conmigo. Está medio grande ese niño, ya, ¿eh? Está crecidito. Tiene pelo en el pecho. Medio crecidito, sí. Perdón, vuelvo. No, me parece que es una película increíble en cómo trabaja el mundo de los chicos corriendo sobre el estereotipo cinematográfico de los chicos. Sí. Porque no es una nena simpática, digo, no es una nena... Así, a mí me parece adorable y me la quiero ir a que venga a casa a jugar, digamos. Pero me parece que una de las cosas más interesantes que tiene la película es cómo trabaja ese retrato de la infancia, de una, y además de una infancia... Durísimo. Dura, por un lado, sin caer en el golpe bajo, porque es una película emotiva, yo lloré como loca cuando terminó, pero no es una película que apele al golpe bajo cuando tenía mi campo mirado el golpe bajo y no lo hace en ningún momento. Y por otro lado, eso construye unos personajes muy complejos y alejados del estereotipo de el nene siempre simpático, ocurrente y adorable. Sí, el nene comprador. El nene comprador. Es una nena en un problema terrible, se murió toda su familia, está sola, está en un lugar extraño, es muy chiquita y está lidiando con eso y con todo ese conflicto. Y todo el abanico de ese conflicto y todas las emociones que atraviesa ese personaje a lo largo de ese conflicto, digo, están ahí puestos en escena, digamos, no es... Esto, una nena ni que está llorando, cantando y bailando. No sé, es una nena atravesando una persona. No es Annie, conflicto, no, pero no, un momento traumático. Sí, a mí me parece muy interesante y valiente de Carla Simón más allá del resultado de la película, ella cuenta la vida que tuvo, porque esa niña, la película es autobiográfica, es lo que le pasó a ella en el verano de 1993. Es hablar de los niños con toda su luz y con toda su sombra, en el sentido de que los niños son malos y deben ser malos, y está bien eso, digamos, tiene como sus momentos de maldad, y me parece buenísimo que lo pueda reflejar y con todos sus matices, digamos, o sea, y creo que quizás eso fue lo que a vos, Lula, te generó cierta inestabilidad. Eso me parece perfecto, digamos, lo entiendo como idea, pero a mí me parece bárbaro porque todas las personas tenemos momentos de maldad y que muestre matices me parece que está bien. Pero sí, no pude empatizar. No sé si porque puede ser. Puede ser que tengas razón. No, igual no es que digo que tenga razón, sino que digo que genera esos sentimientos en cuanto a que no es muy común que se muestre a los niños haciendo, teniendo esa clase de sentimientos y pudiéndolos graficar con tanta claridad, con la dificultad que es retratar la soledad de un niño. Digamos que si bien hay un montón de películas que trabajan eso, es muy difícil reflejarlo de una manera tan transparente y al mismo tiempo tan invisible como lo hacen en esta película, y por eso el final es tan explosivo. Sí. Porque hay algo el final, invisible. La escena final creo que es una de las cosas más increíbles que vi en siglos en el cine. Es impresionante esa escena, no la spoileo, digamos, pero todo el arco. Todo el arco dramático que atraviesa esa nena en esa escena. Sí. Yo no sé, o sea, no sé cómo se hace con un adulto. No me imagino, o sea, con qué clase de magia negra hizo para dirigir así a esa nena, para que esa nena pueda actuar así. Es sí, además es un plano de secuencia, no tiene cortes. Es un plano de secuencia. Sí, sí, yo creo que debe haber habido algo también de medio de caso. No, no te digo casualidad, pero un poco, no puede estar calculado ese momento. No hay forma de que ese momento haya sido pensado de antemano para que salga así. Es algo que tenga entre sus manos, no sé. Más genérica. Sí, o a la próxima ganadora del Oscar, que es, la nena es muy buena, pero me parece que es un momento totalmente genuino. Que nació en esa escena con la cámara prendida en ese momento. Si no, realmente sí, no me gusta la visión romántica pisciana de. Por ahí me ensayaron 80 veces. No sé. Tampoco recuerdo si en algún Q&A o algo así ella habló de eso. Creo que sí, o sea, como hubo también. Cuando contaba, le preguntaron mucho sobre el trabajo con la nena y contaba eso, que había mucho de juego entre las nenas. De cosas que pasaban en el momento y ella las captaba con la cámara, porque digo, obviamente es una ficción, pero también hay un montón de cosas que surgen en el mismo momento de filmar. Claro. Pasa mucho eso cuando se filma con chicos, supongo, porque sí, si no, realmente no se explica. Dirigir niños actores tiene mucho, sobre todo en este tipo de películas. La nena chiquita es muy chiquita. La nena chiquita es muy chiquita, entonces tiene así mucho de eso. Recién acaba de aprender a hablar. Juego claro. Y algo como que rosa lo documental, el estar atento total. A los momentos que esos nenes generan, sobre todo con la más chiquita, la más grande, ya es un poquito más grande, aunque es chica. La más chiquita es muy chiquita. Con lo cual, ahí hay un trabajo que es increíble de no solo generar eso y ponerlo en movimiento, sino de poner el ojo en donde eso... Es que ahí está la virtud también, saber encontrar eso. Y me acuerdo de esa escena de cómo se mueve la cámara de adelante para atrás, como encontrando a la nena y encontrando a los padres, a los tíos. Sí. Que te parte el alma. Está muy, muy bien hecha esa escena. Bueno, chicas, me parece que con esto ya doy por terminado, ¿no? Vayan a verla porque no creo que dure mucho en los cines. Mi optimismo con respecto al mercado del cine es tremendo. Bueno, nos vemos la próxima. Chao. Chao.